pudimos hacer un acto patrio, nos acompañó el tiempo y porque lo podemos hacer abierto a la comunidad, porque podemos compartir este tipo de actos con la ciudadanía, digamos, y eso nos produce una enorme alegría, la felicidad de que los chicos, los vecinos de Cañuelas y de otras localidades hayan podido disfrutar de esta verdadera fiesta gaucha con la zamba, el pericón nacional, el desfile gaucho, el desfile de herramientas agrícolas, el tema de las tortas fritas, felicitar y agradecer a la gente que estuvo en el tema de las tortas fritas, el enorme trabajo del Instituto Cultural para llevar adelante un pericón como el que hoy vimos, el enorme trabajo de los centros tradicionalistas y bueno, que nos haya acompañado el clima y que haya salido todo bien. Muy, muy feliz. Las fiestas populares no tienen sentido si no la podemos realizar con el pueblo en la calle. Actos políticos, decís vos. Bueno, hoy nosotros aparte estamos cumpliendo un aniversario desde la asunción de Néstor Kirchner en el año 2003, que creo que en ese momento tomó al país en una situación extremadamente delicada, con 26% de desocupación, con el 50% de nuestros hermanos argentinos por debajo de la línea de pobreza, con una cobertura previsional que no llegaba al 62%, con la educación en crisis, con la salud pública en crisis, con la seguridad en crisis, y poco a poco pudo ir transitando el camino que nos permitió sentirnos una patria libre, una patria digna, una patria que daba oportunidades a todos y cada uno de sus hijos. Nosotros reivindicamos la figura de Néstor Kirchner y hoy también como símbolo vamos a ir a la localidad de Merlo, donde, digamos, un predio que estuvo cerrado a la comunidad durante más de 20 años va a ser abierto a toda la comunidad de Merlo y en ese escenario acompañar a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que nosotros creemos firmemente en un nuevo contrato social que permita poner la producción, el trabajo, la banca al servicio de las pymes y la banca al servicio del comercio, que podamos recuperar aquellos debates que nos llevaron por el camino de la inclusión y nos llevaron a tener el salario más alto de Latinoamérica, que podamos construir una patria para todos. Y para esto, digamos, lo debemos hacer con lo que pensamos exactamente igual, pero también con aquellos que, teniendo tensiones o diferencias con nosotros, creen en estos grandes paradigmas de construcción de la patria.